Bueno, nos encontramos en una presentación en la que el presidente de los Jóvenes Empresarios de España ha venido a la presentación en Navarra Capital. Estamos en Tudela, en Eco Larrarte, alcalde. Buenos días. Hola, muy buenos días. También José Ángel Andrés, también del Ayuntamiento de Tudela. Hola, buenos días. Bueno, pues ¿qué os ha parecido? Bueno, pues bien, yo creo que nos ha dado Fermín una perspectiva de cómo está funcionando la confederación, la asociación, de los proyectos, los retos que tienen, poniendo encima de la mesa las demandas y los problemas y un poco el día a día que tienen los jóvenes empresarios y yo creo que cogiendo algunas ideas, pues intentando desde las administraciones públicas también estar cerca y tratar de facilitar las cosas para que, bueno, pues ese polo de desarrollo que yo creo que supone los jóvenes empresarios puedan salir adelante y con cosas muy interesantes que nos ha comentado Fermín, como ese cambio, ¿no? De un concepto quizá muy manido como es el de emprendedor, pero que quizá es de más corto recorrido, y tratar de trabajar también, que a veces se ha dejado un poquito de lado, y también por las administraciones, en lo que es la consolidación, ¿no? En lo que es la consolidación y crecimiento, que seguramente es una fase quizá hasta más dura, más sórdida, y bueno, cogiendo ideas, también darles públicamente las gracias porque hayan venido aquí a hacer la presentación y mucho ánimo con el trabajo. José Ángel Andrés, ¿algo que decir sobre la presentación? La verdad que la presentación yo creo que ha dado unas claves muy importantes, sobre todo para cambiar la mentalidad, para ser más proactivo, ¿no? Para pasar de emprendedor también a sorprendedor, ¿no? Y que esa forma de hacer nuevas cosas permita, por una parte, que los jóvenes vayan cambiando la mentalidad y vayan entrando en esta dirección de generar riqueza, de entender que la empresa es generadora de puestos de trabajo y, sobre todo, también crear claves de verdad para que haya una buena relación y que no sea simplemente esta dicotomía, ¿no? entre lo que es productores y trabajadores, sino generar también desde la horizontalidad en el equipo. Me ha gustado, ¿no? Y también me ha gustado el recuerdo que hace de la mentalidad de Estados Unidos sobre lo que es el fracaso, ¿no? El fracaso no es ni más ni menos que un resultado y un sentimiento. Y claro, si una persona fracasa, ¿qué ocurre? Que primero, y vuelve a intentarlo, es una persona perseverante. Y por otra parte, ya sabe las cosas que no hay que hacer. Con lo cual, ese aprendizaje supone una forma de engrosar su experiencia y no caer en el error. Por lo tanto, esto es muy importante a mi juicio. Una de las explicaciones que ha hecho fue que cuando comenzaste a trabajar con la empresa familiar, al año te tuviste que marchar, Fermín. Sí, bueno, ahí realmente hay veces que es mejor, pues como he dicho, dar un paso atrás y si ves que no estás a gusto o que de alguna manera no encajas en el equipo, o sea que no, y no pasa nada, ¿no? O sea, por muchas veces, y sobre todo si es familia, lo más importante es llevarte bien con la familia, ¿no? Entonces, si por lo que sea, pues bueno, pues tus ideas y las ideas de tu familia pues no son como las tuyas, pues lo mejor es salirte y crear tu propio proyecto empresarial, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues yo creo que es lo mejor en ese sentido. Una de las cuestiones que también has hablado es hablar de la Asociación de Empresarios de Jóvenes, como bien estabas hablando, que también exponías un poco la importancia de asociarse. Lo has querido destacar también. Sí, de hecho, lo he dicho, ¿no? Si yo cuando empecé con 19, 20 años me hubiera acercado a una asociación de jóvenes, probablemente las caídas y los baches que tuve en el camino hubiesen sido menos, ¿no? Y de esa manera lo que quiero resaltar también es que esas asociaciones sin ánimo de lucro, bueno, pues lo que hacemos es ayudar y poner ese marco favorable también para todos los jóvenes que empiezan y que tienen esa inquietud o esa idea. Yo lo que les recomiendo antes de empezar por su cuenta y riesgo solos y echarse al monte es que se acerquen a las asociaciones de jóvenes empresarios, porque ahí tenemos asesores y personal cualificado que les va a ayudar, que les va a llevar de la mano, y que de esa manera pues será menor la caída. No digo que no se caigan nunca, ¿no? pero al menos hay un amortiguador ahí, ¿no? Pues gracias por haber estado en esta edición de Navarra Capital hoy en Tudela. Gracias a José Ángel Andrés también. Muchas gracias. Y gracias al alcalde de Tudela, Nico Larrarte. Gracias a vosotros. En esta gala con el presidente de los Jóvenes Empresarios de Navarra, Jon Esandiz. Bienvenido, Jon. Muchas gracias. Y también el diputado en las Cortes, que está también, don Íñigo Agui, bienvenido. Bueno, don, no hace falta, ¿eh? Íñigo, para ti, amigo Íñigo. Bueno, yo creo que está bien guardar las formas porque luego pueden venir discrepancias, pero sobre todo, hablando de jóvenes, hablando de empresarios y siendo conscientes de la importancia que tiene el asociacionismo, ¿no? Así lo has querido describir. Sí, sí, es fundamental. Al final, uno solo puede llegar hasta donde puede llegar y la unión de muchos con diferentes capacidades pues hace que seamos más fuertes y podamos beneficiarnos todos. Hablando desde Pamplona, hoy en la capital de la Ribera, ¿cuántos jóvenes empresarios de Tudela están asociados y cómo se puede hacer? Pues la verdad es que los jóvenes empresarios de Tudela ahora representan en torno al 10 o 15% de los asociados y queremos que ese número suba. Por eso estamos aquí, para nosotros es muy importante crecer en Tudela, creemos que podemos aportar a los jóvenes de Tudela y queremos aprender y seguir creciendo con los jóvenes empresarios de Tudela. ¿De qué forma se puede hacer? Pues la primera forma es empezar a traer eventos como este que hemos tenido hoy con Navarra Capital para que nos conozcan, para tener cercanía. La segunda forma es conseguir que estos jóvenes empresarios se asocien, tengan visibilidad, conocerlos y comenzar a hacer networking con todos ellos. Bueno, pues vuestra página web. Sí, agnavarra.es. Muy bien, pues aquí hemos conocido al presidente Íñigo, en fin, que es necesario, ¿no? Ese valor que tiene la sociedad con los empresarios. Absolutamente. Y la responsabilidad que tenemos los políticos, y digo orgullosamente políticos, de favorecer de que hoy un joven, o menos joven, ¿eh? No sé por qué, es una condición de edad, tenga el caldo cultivo para crear empleo, para crear riqueza, para que no se salgan las empresas de fuera de Navarra, y eso pasa por, lógicamente, por entidades como la que John Sandy preside. ¿Qué va a pasar con los presupuestos generales de España? ¿Se van a aprobar? ¿No los vais a aprobar desde UPN? Bueno, pues vamos a ver. Lo que está claro es que el mismo coste de energía y de recursos y de tiempo que está dedicando el Partido Popular para sentarse con Ciudadanos, con el Partido Socialista, con el Partido Nacionalista Vasco, tiene que dedicarlo también a Unión de Pueblo Navarro, que somos dos escaños, somos dos partidos absolutamente diferentes y, por tanto, si quieren nuestro apoyo, tienen que poner sobre la mesa dos cuestiones. Una, que llegue el canal de Navarra como está en el plan original inicial, que llegue a esas 21.000 hectáreas en lo que es toda la Ribera Baja. Y en segundo lugar, el tren de alta velocidad. Navarra no puede estar de espaldas al siglo XXI y por tanto también que se construya tal como estaba inicialmente en el proyecto. Y por tanto, cuando tengamos claro, votaremos favorablemente. ¿Cuándo está previsto más o menos si va a haber algún tipo de reunión o hay algún tipo de evento marcado en el calendario? Bueno, las negociaciones, lógicamente, es mejor no contarlas y cuando se llega se fructifica en un negocio, pues en un pacto, pues lógicamente es cuando lo contaremos. Claro que mi trabajo en el Congreso, además de las intervenciones en el Pleno, es estar despacho a despacho trabajando con todos los ministros para que se acuerden de Navarra. Insisto, pongamos en valor los dos escaños de Unión de Pueblo Navarro en el Congreso. La segunda quincena de marzo llega al Congreso los presupuestos y todo lo que es la actividad parlamentaria para el mes de mayo finales es cuando se aprobará o no los presupuestos generales del Estado. Gracias, don Íñigo Agui. Un placer y muchas gracias por vuestro trabajo, ¿eh?